Dicen que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Lo que no se dice es que, según quien la escriba, esa historia puede hacer foco en los errores, alertar sobre las condiciones sociales que llevaron a cometerlos, escudriñar minuciosamente quiénes y con qué fines lo cometieron, pero también la historia puede simplemente ignorarlos. Y ojo que si te descuidas, la historia también puede hasta exaltar los errores, como si se tratara en realidad de actos ejemplares o heroicos. Dicen que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Lo que no dicen es que si la historia la escriben los que pierden, eso también quiere decir que hay otra historia. Siempre hay otra historia. Aún cuando la escriban los que, en definitiva, salieron empatados. Es más, aún cuando la escriban los que ni siquiera jugaron el partido. Pero entonces, ¿qué hay de verdad en la historia? ¿Hacer historia es la búsqueda de la verdad o la construcción de un relato? Y si hubiera una, ¿es comunicable esa verdad histórica desde el presente? Si hacemos memoria pensando en el futuro, ¿tiene algún valor la verdad histórica? ¿Qué pasa si la memoria se convierte en un obstáculo para alcanzar un mejor futuro? ¿Es lícito olvidar voluntariamente en favor de un objetivo común? ¿Existe una historia militante? ¿Existe una historia no militante? ¿Cuál es la distancia entre el historiador y el periodista? ¿La distancia con los hechos mejora o dificulta la relación entre verdad y relato? En definitiva, ¿cómo es este interesante juego que jugamos cuando nos dedicamos a la construcción de la memoria? Dicen que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Más que nada vamos a aprender muchísimo. La memoria es la capacidad de retener y almacenar información sobre uno mismo, el mundo que nos rodea y los demás. Porque el cerebro se encuentra comunicado por autopistas. Sería bueno que la memorizásemos. También el consumo de bebidas alcohólicas, el botellón, provoca un déficit de memoria por la disminución de actividad que produce el alcohol en el hipocampo. Que alteran los materiales del pasado. Obviamente no entiendo. Sería bueno que la memorizásemos. Al cabo de unos días mezclaban lo vivido, lo escuchado o visto en televisión. El olvido es una de las formas de la memoria. Obviamente no entiendo. El olvido es una de las formas de la memoria. La memoria juega un papel muy importante en la vida de una persona. Dicen que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Ambas frases son memorables. ¿La distancia con los hechos mejora o dificulta la relación entre verdad y relato? Toda modificación inconsciente de un recuerdo no falsifica, sino más bien depura la esencia de lo rememorado. Doctor, este tema de la memoria, de la mente, de la cabeza, es algo completamente complicado. ¿Qué nos puede decir acerca de la memoria? Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, conocidas como sinapsis. Yo, obviamente, no entiendo. Creo que hoy, más que tener respuestas a todas las preguntas que nos planteamos en el texto de presentación, nos vamos a quedar con una idea. Una idea que es la de que transmitir la historia, buscar la verdad histórica, el trabajo del historiador, al mismo tiempo es una bella utopía y una condena a lo imposible. ¿Puede ser Mario? Mario es Mario Gluck, docente de la Cátedra de Historia Argentina y Norteamericana 2 en la Facultad de Ciencia Política. ¿Es así? ¿Ser historiador es una bella tarea y además una condena? Sí, puede ser, Tomás, sí. Pero una cosa antes que, para no confundir las cuestiones, ¿no? Porque en el texto está jugado el término memoria e historia al mismo tiempo, y son cosas completamente distintas. O sea, son la memoria es algo que incluye y que necesariamente tiene el olvido como premisa. En cambio, la historia tiene la pretensión esa que vos decís, absolutamente utópica y absolutamente imposible, de relatar todo, toda la verdad y todas las historias posibles y todas las visiones posibles acerca de lo mismo. Entonces, bueno, la memoria, el trabajo de la memoria es un trabajo relativamente sencillo, porque es una construcción la memoria, una construcción que también tiene su propia historia a su manera, pero son cosas completamente distintas. Es más, hay un historiador francés, Pierre Nora, que tiene un libro bastante ya clásico sobre el tema, que es Los lugares de la memoria, que dice, la historia va contra la memoria. Ajá. La historia es contradictoria con la memoria. Bueno, en el término memoria también hay una cantidad de presupuestos, ¿no? Una cantidad. O sea, en el caso argentino se asocia memoria a dictadura a veces, casi inmediatamente. O memoria 70, casi inmediatamente. Parece que no pudiera haber memoria a otra cosa. O en otros casos se asocia memoria a Auschwitz, a cuestiones traumáticas, trágicas, que está bien, digamos, en realidad son las memorias más fuertes. Guerra Civil Española. Y es cierto, esos son... acontecimientos históricos que fundaron memorias, y memorias muy fuertes, pero normalmente no se le adjudica a memoria otras cosas. Otra cuestión, a ver, una de las frases que se escucha a veces es, la memoria ha sido expropiada, nos la han quitado. A ver, la memoria como algo necesariamente progresista desde el punto de vista ideológico, no necesariamente, o sea, hay memorias de todo tipo, en todo caso. Hay un historiador norteamericano... Por ahí se entiende memoria como contraposición a olvido. Exactamente. Y a reconstruir algo que se había olvidado o que, digo, que de alguna manera casi que es lo contrario de lo que debería ser. Digo, porque memoria y olvido tienen mucha relación más que ser opuestos, ¿no? Sin duda, claro, justamente. O sea, eso los psicólogos lo podrán explicar, pero justamente quería citar un clásico también del tema, que es un historiador norteamericano, que es Joseph Yerushalmi. Bueno, entonces da la casualidad que muchos de los que han escrito sobre memoria son judíos, porque, bueno, es una cuestión, una carga, digamos, bastante fuerte ser descendiente de judíos y tener el tema de la memoria presente casi siempre, ¿no? Entonces, pero él lo dice, y él lo que analiza justamente es, ¿de dónde sale? Tiene un libro que se llama Zahor. Zahor quiere decir recuerda. ¿Y dónde está sacado la palabra Zahor? De la Biblia. O sea, de cuándo el pueblo hebreo va por el desierto y Dios le dice, recuerda que soy tu Dios, que te salvé del desierto, ta, ta, ta. Nunca te olvides. O sea, es un pecado mortal para el Antiguo Testamento el olvido. No hay que olvidarse, y muchísimo menos olvidarse de lo que Dios te dio, digamos. Por favor. Entonces, bueno. Lo primero que escribe el pueblo judío de toda la Biblia es el Éxodo, o sea, justamente, lo primero que hay que recordar es el Éxodo, ese favor recibido, digamos. Exactamente, antes que el paraíso perdido o cualquier otra cosa, el Éxodo, digamos, el Éxodo fundamental. El Éxodo es el libro fundamental de la Torá, del Pentateuco, de los cinco libros. Bueno, y él hace un análisis de todo esto, y justamente lo que plantea es, bueno, en realidad él dice, en algún punto no existe algo tal, salvo como metáfora, que se llame memoria colectiva. O sea, es una metáfora, memoria es algo individual, es algo psicológico, y cita justamente un clásico de la psiquiatría, que es Luria, un psiquiatra ruso, que estudió, tiene dos libros que son clásicos de la psiquiatría, uno sobre un mnemonista, una persona que por un accidente que tuvo en la cabeza no podía olvidar, era una persona que recordaba cosas permanentemente, pero al mismo tiempo no podía pensar justamente todo lo que recordaba, y después el otro caso, un individuo que también por un accidente en la Segunda Guerra Mundial perdió la memoria, no podía recordar. Entonces, bueno, las tragedias esas son homologables, es terrible no poder recordar nada, y es terrible no poder olvidar nada. Entonces, bueno, él dice, ¿qué es la memoria entonces? La memoria es lo socialmente transmitido, y tiene que haber instituciones para eso. O sea, no es algo tan, tan literario, en un sentido. O sea, la memoria es algo que se transmite en los medios de comunicación, que se transmite en la familia, que se transmite en la escuela. Si no hay esa cadena de transmisión, no existe la memoria colectiva, digamos. Esto comillas, digamos, lo de memoria colectiva, porque es nuevamente una metáfora, porque no existe estrictamente en ese sentido, como no existe un inconsciente colectivo. Uh-huh. Elena quiere hacer algún comentario. Sí. Elena es Elena Gasparri, que es docente de la cátedra Lenguajes 2 y de la electiva Comunicación Social de la Ciencia en la carrera de Comunicación Social. Cuando estaban hablando del tema de la memoria y la relación con el olvido, inmediatamente se me vino a la cabeza Yuri Lotman, que es un autor que trabaja la cuestión de la memoria asociada a la cultura. Él es un estudioso de la cultura y en realidad lo que dice es que la cultura es memoria no hereditaria que se transmite de generación en generación. Y en esa relación de la memoria y en esa descripción de la memoria dice que la memoria se llena por tres mecanismos, y uno de esos tres mecanismos por los cuales la memoria se llena es el olvido, que es la posibilidad de resignificar, en realidad es el recuerdo ¿Qué hace? Permite incorporar información nueva, no es una teoría, desde, uh-huh. él viene desde la teoría de la información, permite incorporar información nueva para poder resignificar. Y la imposibilidad del olvido es la imposibilidad de resignificar, por lo tanto la imposibilidad también del avance de la cultura en tanto dinámica de la cultura, en tanto movimiento. Entonces el olvido como parte de la memoria me parecía una cosa interesante también como para rescatar. De memoria, y de memoria colectiva, de esa metáfora, estuvimos hablando con Pablo Colacray, que es licenciado en Comunicación Social y es becario del CONICET. Y él primero nos hace un repaso de la historia de este término, memoria colectiva. El tema de la memoria colectiva es una categoría que aparece a principios del siglo XX. Originalmente se pensó la facultad del hombre de poder recordar, facultad antropológica, si lo querés decir, de que todos los sujetos tienen la capacidad de recordar su pasado. Bien aparecen algunos temas, digamos, memoria, que se puede llamar memoria colectiva, que todavía no estaba en esos términos, en mitad del siglo XIX, fin del siglo XIX, hay un texto de Nietzsche, y que se suele poner como uno de los primeros textos en donde empieza a aparecer la preocupación de la memoria colectiva. Pero el término memoria colectiva lo inaugura Maurice Halbach en principio del siglo XX, y que Maurice Halbach es un discípulo de Durkheim, o sea que la memoria colectiva, digamos de una manera, es como hija de la sociología. También pensemos que la sociedad como sujeto, digamos, tampoco es una cosa que se pensara mucho antes del siglo XIX. Creo que es una realidad que las sociedades, los pueblos, las comunidades tienen algo del orden de la memoria colectiva. El tema es a qué llamamos memoria colectiva. Y hay una autora contemporánea, se llama Jeline, que tiene la idea de que en realidad estudiar la memoria, hablar sobre la memoria, es estudiar sobre el sentido que una comunidad o una sociedad le da al pasado. Entonces, ahí de esa manera se salta la barrera del individual. Un problema de la teoría fue cómo se saltaba la barrera de la memoria individual, de la memoria colectiva. Y cuando se empieza a hablar del sentido, es cuando se empieza a saltar esa barrera, porque el sentido es una cosa colectiva. Entonces sí, yo creo que hay una memoria colectiva, pero que la memoria es esto, es el sentido que en un momento dado se le da al pasado. Pablo, ¿hay algún lugar donde quede registrada esta memoria colectiva? Cuando uno extrapola un concepto individual, un concepto colectivo, un concepto social, a veces también se extrapolan como digamos las metáforas. Entonces aparece claro. Esto, ¿no? Si el sujeto individual, los recuerdos se almacenan en neuronas, ¿cuál sería el representante de esta misma metáfora a nivel colectivo? Hay alguna gente que estudia, por ejemplo, lo que se llama el tema del archivo. Y podrían decir, bueno, todo lo que es la memoria se almacena en archivos y ahí tenés todo un caudal, digamos, que va desde los archivos judiciales hasta los archivos televisivos o radiales. Digamos, y todo ahí tendrías el registro de la memoria. De todas maneras, me parece que a mí, personalmente, creo que es mejor pensar eso como una de las partes de la memoria. Es decir, el archivo de una sociedad no es la memoria colectiva. La memoria, como te digo recién, es el sentido que en un momento dado se le da al pasado. O sea, el archivo es como el lugar material donde se almacenan, pero no es la memoria en sí, no es lo que podemos llamar, memoria colectiva. Es una parte del fenómeno. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre memoria colectiva e historia? Cuando la memoria colectiva surge como campo o surge como concepto, empieza a lindar con otros campos y conceptos. Y uno de ellos es la historia. Muchas veces, por ejemplo, se diferencia la memoria colectiva de la historia por la distancia que existe del acontecimiento recordado. Supongamos, qué sé yo, no sé, si pasaron dos generaciones ya no hay manera de que nadie tenga un recuerdo vivido de ese acontecimiento. La manera, por lo menos para mí, más clara de verlo es que la historia es una ciencia. O sea, y como ciencia tiene un montón de cánones de validación para poder emitir un discurso. El discurso de la memoria no es un discurso que se quiere inscribir en una ciencia, sino que es un discurso que funciona más en otro nivel, que es más de lo vivido, pero no tanto de lo vivido porque yo viví ese acontecimiento, sino de lo vivido en tanto vos formás parte de un grupo que recuerda ciertos acontecimientos. En ese sentido, sí, Halbach fue uno de los primeros que vio que los grupos recordaban ciertos acontecimientos y sobre todo le dan valor, le dan cierto valor a los acontecimientos. Por eso las famosas luchas de la memoria, en realidad lo que son formas de saber cómo se nombra ese pasado y qué valor se le da a ese pasado. Cuando hay grupos enfrentados que están luchando por la memoria, lo que están luchando es por el sentido del pasado. Hay un ejemplo muy claro que es el 24 de marzo, hay un trabajo, un historiador, me llama Lorenz, que estudió cómo a lo largo de la historia, desde el 24 de marzo, los diferentes gobiernos fueron tratando de apropiarse del sentido de ese 24 de marzo. De hecho, al principio era reivindicado el 24 de marzo, hasta que en un momento empiezan otras fuerzas, digamos, había como otro equilibrio de fuerzas, empiezan a tratar de darle otro valor a ese 24 de marzo. Lo que es la ciencia. Elena. Sí, quería retomar la idea esta de Pablo de memoria como el sentido que se le da en cierto momento al pasado. Y pensaba esto último que planteaba él también de la relación de esa memoria pensada como el sentido que se le da al pasado con el estudio de la historia, con un estudio o con una disciplina científica que intenta retomar esto, si esta modificación de los diferentes sentidos a los que él también, con el ejemplo del 24 de marzo, hace alusión, imposibilita, dificulta o al contrario, agranda y hace interesante el estudio de la historia. No, yo creo que justamente al contrario, es esto mismo que planteábamos hace un rato, lo que dijo Pablo, que fue muy interesante en ese sentido, lo que retomó Elizabeth Jelin, de que esa historia, de esa memoria, que es lo que él cita con respecto al 24 de marzo, también es algo muy interesante para entender esa historia. A ver, eso es un trabajo que él cita de Federico Lones, también hay otro de Daniel Lebovitz que trata de ver cómo también la dictadura, más bien, y el tema de los desaparecidos, cómo fue modificándose en el tiempo en los organismos de derechos humanos. ¿Qué significaba la figura del desaparecido? Si era un desaparecido, era un militante, era una víctima inocente. Eso fue variando también en los organismos de derechos humanos. Pero, nuevamente, acá está hay un trabajo, el trabajo, digamos, del historiador, que, insisto, va en contra de la memoria. Y la memoria tiene que ver, la memoria sí es militante, de por sí es militante, diría que casi esencialmente militante. En cambio, la historia no necesariamente. O sea, desde el punto de vista de que, por ejemplo, un organismo de derechos humanos, no, nosotros dijimos siempre lo mismo sobre esto. Y está muy bien, digamos, desde el punto de vista de la retórica y desde el punto de vista de su actividad política, porque está construyendo esa memoria. Ahora, otro podrá decir, no, mire, pero ustedes dijeron esto, pero no como contradicción, simplemente para ver, bueno, acá hay una evolución, acá hay un cambio, y que a veces tiene que ver con determinadas coyunturas, y que explica qué sentido tuvo el 24 de marzo para cada momento histórico. La historia, en este caso, ¿debe no ser militante? O tiene, digamos, la pretensión de cientificidad va en contra de la intencionalidad de la historia. A ver, eso es una cuestión que muchas veces le hemos discutido con los alumnos, porque yo incluso los he desafiado en algunos casos que trataran de ver en algunos autores a qué tendencia política pertenecen. Y a veces es muy difícil encontrarla, porque hay la validación, a veces, que tiene que ver con la comunidad científica, es independiente de la militancia. A veces se encuentran algunas aristas, pero, a ver, no es contraposición ni es contradictorio. Hay gente que lo es y hay gente que no lo es. El problema es cuando se construye una historia en función exclusivamente militante. Va, el problema, no digo que sea un problema, es otra cosa, digamos. Sí, se me ocurre que por ahí identificar esta idea de la cuestión de, bueno, a qué sector pertenecía alguna persona que se está estudiando de la historia es más sencillo si uno, o al contrario, más difícil si uno estudia la historia reciente, ¿no? Esta idea de, estamos hablando del estudio de la historia donde tenemos los testimonios, donde hay gente que pasó, que vivió ese momento, que todavía está viva y está resignificando eso. Se me ocurre pensar cuando uno estudia la historia más antigua, de hace más años, donde en realidad, ¿qué hace? Estudiar los diferentes sentidos que se le dieron a la propia historia. Entonces, bueno, ahí a lo mejor hay una relación de la historia y la memoria más estrecha. Sí, sin duda, y ahí se enriquece de algún modo, en ese sentido se enriquece. O sea, en esa relación yo creo que tiene una riqueza, justamente es la de tratar de entender los distintos sentidos y pensando también que la historia no es una ciencia, o sea, si es discutible también que fuera una ciencia probablemente, pero que no es un tipo de conocimiento que necesariamente da una verdad absoluta. Y si da algún tipo de verdad, si esa verdad es transmisible, porque hay cosas que del pasado que son intransmisibles. O sea, yo recuerdo, esto apelo a la memoria, pero una vez entrevistamos para un trabajo a un sobreviviente del Holocausto, no sé si estará vivo todavía, pero que estaba en la Argentina, y él, cuando le preguntaban, me pareció muy interesante justamente por eso, cuando le preguntaban sobre cómo vivió Auschwitz, él tenía 18 años en Auschwitz, él dice, la verdad que yo no le podría contar, porque no sé muy bien si lo que le voy a contar lo viví, lo vi en televisión, lo leí o lo vi en el cine. En realidad probablemente sea todo eso junto. Pero yo no le puedo transmitir eso porque sinceramente ya me olvidé de todo esto. O sea, no es que me olvidé, sino que ya empecé a construir otra memoria. Y yo uno escucha a veces, Lo cual, digamos, es totalmente legítimo, ¿no? En esto no se le quita el testimonio, cuando llega una persona a dar un testimonio de tal cosa. Y yo he escuchado gente que cuenta cosas que es imposible que las pueda recordar. Bueno, para alguna cosa mucho más íntima, más chiquita, digamos, pero hay muchas cosas de la infancia de uno que las cuenta como si las hubiese vivido, porque se las contaron los padres, o por ahí porque recuerda una foto. Pero quizá esa foto le efectivamente tiene alguna relación con alguna memoria que tenga grabada, pero que la foto la contextualiza o le da un sentido, ¿no? Distinto. Sí. Y en eso cada individuo le da un sentido distinto a probablemente al mismo proceso. O sea, por ejemplo, en este mismo caso, en un caso similar, ¿no? De gente que vivió situaciones traumáticas como esta y no les pone el mismo nombre que se le pone socialmente. Y me ha ocurrido encontrarme con investigadores que dicen, no, y esta persona no sabía que era un sobreviviente del Holocausto, no sabía que era un perseguido por la dictadura. No es que no sabía, para él era otra cosa eso. Y no tenía ese nombre, por lo menos. O sea, y también es legítimo, es su manera de construir su memoria. Probablemente para él no le significaba nada estrictamente ser sobreviviente del Holocausto. Era algo demasiado grande para él. Se escapó simplemente. Sí, por ahí de la misma manera que uno no se siente un actor social. Exactamente. Sino que se siente una persona y el actor social es un concepto que construido desde arriba. Desde la sociología, claro. Es claro. Se me viene a la cabeza esos familiares que cuentan una y otra vez un acontecimiento real, ¿sí? Esos que, yo qué sé, cuentan una anécdota, pero la anécdota a través de los años se va acomodando, organizando y completando. Y estamos hablando de historia, estamos hablando de memoria, y vamos a incorporar una palabrita más, que es relato, porque termina convirtiéndose en un relato. Esa anécdota ya no es más la anécdota, ya es el cuento de la anécdota. Sin duda. De relato, de la palabra relato, nos va a hablar Aldo Prico. Relato procede del latín relatus, que en principio no significa lo que nosotros entendemos actualmente por relato, narración de hechos. Es en principio un informe oficial vinculado con las actividades republicanas, con las actividades institucionales. Es un asunto que se somete a deliberación y generalmente eran los funcionarios que justamente exponían hechos para que sean valorados, generalmente por un colectivo, ¿no? Era la narración de sucesos, de guerra, sucesos económicos, movimientos administrativos, que se daban a conocer. Proviene del verbo refero, volver a traer o llevar, hacer presente, representar, repetir, exponer, notificar, registrar, referir de palabra, volver a nombrar, algo que no está pero que se vuelve presente. Su sema nuclear, su significado nuclear es lo que es vuelto a traer una y otra vez al presente, pero mediante la palabra. Atraviesan esta palabra justamente el volver a nombrar y el someter a valoración. Lo que es la ciencia. Volver a nombrar y someter a valoración. En un principio, relato era simplemente eso, o sea, volver a traer. Y quizá hoy, cuando escuchamos hablar de relato, es una palabra que incluso se dice de manera peyorativa, o como que dijéramos, hay una modificación malintencionada, o intencionada, no mal, intencionada. Pero en un principio era solamente volver a traer. Ahora la pregunta es si se puede volver a traer sin modificación. El tema del término relato en realidad está siendo demasiado utilizado probablemente, como esas palabras que en un momento determinado pierden cualquier sentido porque se dice para cualquier cosa, ¿no? O sea, uno mira en los diarios, hay que mirar los diarios, escuchar la televisión o escuchar la radio y la palabra relato aparece a cada rato. Pero aparte al santo de nada a veces, absolutamente nada. Ah, porque el relato de fulano, ¿qué relato? Está diciendo algo, está contando algo, pero no es un relato necesariamente. El relato tiene toda una entidad. De todos modos, a ver, el relato puede tener una intencionalidad o no necesariamente, ¿no? Cualquier relato. O sea, siempre se le busca cierto, se le busca esa cuestión de la posible intencionalidad y no necesariamente es así, simplemente es algo que se recuerda y que es significativo para la persona o para la colectividad que lo está planteando. Esto del sentido que mencionaba Pablo de Elizabeth Jelinek, creo que es eso, ¿no? Bueno, en fin. Hoy se discute tal cosa. ¿Y por qué? Porque es algo del pasado, esta cuestión del pasado. Y porque puede resultar significativa en este presente. No hay mucho más que eso, digamos. Que se quiera contar de una manera, de otra, y eso tiene que ver también con los intereses del presente, no los del pasado, estrictamente. Sí, también por ahí la idea del relato, se me ocurre ahora que lo escuchaba Mario, pensar en la idea del relato como aquello que empieza a transparentar la poca objetividad o la no objetividad que tienen los diferentes los diferentes cuentos, los diferentes análisis sobre la realidad, ¿no? Uh-huh. Esta idea del relato, bueno, hay un relato por acá y otro relato por allá, otro relato por allá, por darle una mirada positiva. Esta idea de transparentar que en política en realidad uno está hablando de construcciones y de miradas parciales y el relato se utiliza como aquello que está allí y es subjetivo y es de un sector y es de un grupo. A lo mejor esta nueva forma de pensar el relato tendrá que ver con eso. Supongo que sí, porque aparte hay una cuestión que a veces, vos mencionaste el tema de la política, justamente. Y en el tema de la política es donde aparece claramente esto, o sea, ¿Qué es lo contradictorio a veces entre, por ejemplo, la gente que puede dedicarse a la historia o al análisis político y alguien que se dedica a la política? Es que si hay en parte de algún tipo de conocimiento científico, está utópicamente o de la manera que sea buscando alguna verdad. En realidad, el que se dedica a la política cuando emite un discurso no busca la verdad estrictamente. Busca aquello que, sobre todo en una democracia de masas, busca algo que pueda generar algún tipo de consenso. Yo doy siempre el ejemplo en historia del tema de Bolívar. O sea, el Bolívar de Chávez, por ejemplo. El Bolívar de Chávez es una construcción absoluta. O sea, decir que hay socialismo bolivariano es un delirio en el fondo desde el punto de vista histórico, ¿no? Aparte, es más, Bolívar fue contemporáneo de lo que podía llegar a ser el socialismo y no quiso saber nada con ese tipo de cosas. Y Bolívar, en su contexto histórico, era una persona que se podía considerar un liberal, pero bastante conservador en algunas cosas. Pero está muy bien que Chávez lo haga. No, estaría muy mal que lo haga un historiador, pero Chávez está construyendo ese relato bolivariano, y incluso hay un historiador venezolano, perdón, Germán Carrera Damas, que dice, hace toda la genealogía de las construcciones de Bolívar. Todos los regímenes políticos dictatoriales, de izquierda, de derecha, de centro, democrático, no democrático, etcétera, etcétera, todos se referenciaban en Bolívar. Lo que él dice, Germán Carrera Damas, dice, la más delirante de todas es el socialismo bolivariano, que esa se le ocurrió a Chávez únicamente. Pero es una figura que puede dar para muchísimas cosas, pero en realidad, en un sentido, no es ilegítimo que desde la retórica política se utilice eso. Bueno, es la vieja problema entre un político y un científico, en un sentido. ¿Vos? Buscan cosas distintas. Claro. Dijiste, ahora relato se le dice a cualquier cosa. O, sí. ¿Podemos, para ordenarnos, digamos, sí, hacer una breve definición para saber dónde ubicar la palabra relato? No, yo no la haría. ¿No? Pero más o menos, digamos, es más del orden de lo que hablábamos de la memoria, es algo así construido. Sí, se supone que sí, es algo más del orden de la memoria. De cualquier manera, qué sé yo, está tan... Pero, o sea, insisto, por ahí prefiero no utilizar esa palabra en el fondo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Prefiero no utilizar, pero prefiero utilizar otra que sea narrativa, alguna otra, porque a veces justamente el sentido social que se le termina dando es como... Más de una vez esto ocurre con la historia, si vamos al caso, ¿no? A veces hay temas que aparecen en los medios de comunicación, en la política, temas de lo histórico. Y a veces la propia disciplina histórica se retira y dice, no, de este tema no me meto directamente. No sé si está bien o está mal eso. Pero a veces justamente para no contribuir más a todo lo que se está confundiendo con todo esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sinceramente, o sea, yo no tengo una definición muy clara de lo que es relato. Yo vengo de la historia y la historia no necesariamente relato. Hay una narrativa en la historia, algunos consideran que sí, que tiene que haberla, que no, en fin, pero no necesariamente relato. No necesariamente es, y lo que pasa es que cuando, insisto, se utiliza tanto, es como que ya perdió un sentido. Estamos hablando de narrativa, estamos hablando de relato, y eso lo primero que le llega es a la literatura. Ahora vamos a pasar por la literatura, pero antes vamos a escuchar un fragmentito más de la nota con Pablo Colacray, que habla de la memoria y el olvido. La facultad del olvido es ese texto de Nietzsche que yo te nombraba antes, que fue el que inspira después a Borges a escribir Funes Memorioso. Funes Memorioso es un personaje que lo que pierde es la facultad de olvidar. Y cuando pierde la facultad de olvidar, pierde la facultad de pensar. Porque pensar es abstraerse, y abstraerse es olvidarse de los detalles. En nivel colectivo, habría que ver a qué llamamos olvido.

Y eso Ben Gurión, que era el presidente en esos momentos, lo tuvo muy en claro y dijo, bueno, hay que buscar nazis. Y buscaron y encontraron a Eichmann. Y esto disparó una cantidad de cosas, el juicio a Eichmann, lo que significó a nivel de repercusión mundial, etcétera, etcétera. Y también rememoran a alguna gente que había olvidado, entre comillas, su problema, o lo que había vivido en el Holocausto, y empezaron a contar. Y empezó a aparecer todo este tema, y después volvió a retomarse en distintos momentos. Pero también tienen que ver con que, bueno, y esto es una memoria muy traumática. También hay otro historiador norteamericano, Dominique Lacapra, que trabaja el tema del trauma desde el punto de vista psicoanalítico, el trauma histórico. Y el trauma histórico, necesariamente al principio, suele ocurrir de que las personas que vivieron una situación muy traumática no la pueden relatar y no puedan significarla de algún modo. Tardan un tiempo en esto. O sea, acá en la Argentina, por ejemplo, hubo sobrevivientes del Holocausto que nunca se consideraron como tales, lo que hablábamos antes en algún sentido. Y otros que empezaron a considerarse como tales después de muchos años y no le contaban a sus hijos que eran sobrevivientes del Holocausto. O sea, hay una psicóloga de Buenos Aires que se llama Diana Wang, que es polaca, en realidad es hija de polaco, que ni siquiera sabía, hasta una edad bastante avanzada, hasta los 13 años, que era judía, por ejemplo, y sus padres eran sobrevivientes del Holocausto, sobrevivientes de campos de concentración. O sea, los padres habían tenido tanto temor cuando ingresaron a la Argentina que ni siquiera dijeron que eran judíos. Entonces a la hija le hicieron, no, tampoco la llevaron a ningún lugar que tuviera que ver con los judíos, etcétera, etcétera. Hasta que esta chica cuenta siempre de que lo descubrió a partir de que le preguntó a la mamá y al papá por qué ella no hacía la primera comunión. Claro, terrible, ¿no? Pero bueno, ahí descubre que era judía, que los padres habían vivido esa situación que habían vivido, ¿no? Entonces, bueno, a veces suele ser tan traumática que, bueno, necesita un tiempo como para construirse como memoria. Claro, ahí sí. Es, y acá no hay contradicción estrictamente, que antes lo separé mucho, digamos, en algún sentido, y por ahí y algo de lo que decía Pablo iba en ese mismo sentido de separar historia y memoria. Hay veces que, o memoria de verdad, no van ni siquiera necesariamente ni muy unidas, ni muy separadas, ni muy contradictorias. Son cosas que a veces se complementan, a veces no, en fin. Estamos con Mario Gluck, docente de Historia en la Facultad de Ciencia Política. Y nos estamos preguntando sobre historia, sobre la verdad de la historia, sobre la memoria y sobre una memoria muy particular, que es la memoria registrada en el suelo. También le preguntamos a Darien Prado, que es docente de la Cátedra de Botánica de la Facultad de Ciencias Agrarias. Efectivamente queda grabada en el suelo, en la tierra, queda la historia del planeta, queda grabada y sus cambios. Hay distintos testimonios. Cuando uno viaja, a veces ve, especialmente si viaja en las zonas del oeste del país, en las zonas húmedas no se ve tanto, pero en las zonas del oeste de la Argentina, y muy particularmente en el NOA, en el noreste argentino, que es tan hermoso, uno ve cambios abruptos de colores. Esos cambios abruptos de colores son cambios de suelos y de tierra. Y seguramente cambios también de orígenes geológicos. Entonces, un indicador que suele verse muy particularmente en los trópicos, en las zonas subtropicales a tropicales de este continente maravilloso que es Sudamérica, es la aparición de los suelos llamados ferralíticos, que son suelos colorados, lo que la gente llama suelos colorados. Esos suelos rojos, el origen más usual es que fueron suelos que tuvieron selvas sobre ellos en una época, pero que hoy ya no. Una de las formas posibles donde uno encuentra en los suelos testimonios de cambios, de la memoria. El suelo recuerda o nos recuerda que allí hubo selvas como las que hoy en día no hay. Del mismo modo, en otros sectores hoy desérticos quedan la presencia de fósiles. Los fósiles no solamente son de dinosaurios, como se podían llegar a interpretar popularmente, también hay fósiles de plantas. Habrán oído hablar de los bosques petrificados de la Patagonia. Esos bosques petrificados también son testimonio de lo que hubo en otra época. En las piedras, en las rocas, no solamente están los fósiles de plantas y fósiles de animales, sino que también se encuentra una cosa apasionante para los paleobotánicos y muy poco conocida por el público común, que son las improntas de plantas. Las improntas de plantas son la huella, el fantasma que quedó de una planta que hubo en un lugar. Es un largo proceso donde, por ejemplo, una hoja se desprende de un árbol y cae en el barro. ese barro es cubierto, digamos, por una erupción volcánica, por ceniza volcánica. La materia orgánica de la hoja se destruye y desaparece, pero en el suelo queda el recuerdo, casi me gustó la figura que acabo de inventar, pero el fantasma de esa planta, de esa hoja. Y son apasionantes. Para nombrar lo que la gente pueda conocer, el fresno en el frente de su casa es mucho más moderno y más reciente en términos de historia del planeta que lo que puede hacer un pino. Ajá. El pino reconoce sus orígenes en la antigüedad remota. Estamos hablando de centenares de millones de años. Y ese proceso, a su vez, va dejando huellas en la Tierra. Porque de la enorme cantidad de bosques de coníferas que cubría buena parte de la Tierra, y en parte de Argentina también, que hubo en el pasado, de ellos se obtiene hoy, por su lenta descomposición a presión, tenemos los combustibles fósiles que se usan hoy en día. Una imagen que me gusta mencionar es que cuando uno hace cola en la estación de servicio para cargar combustibles, se vuelve subsidiario de esa memoria de la Tierra, que fueron esos pinos, esos bosques de pinos, de coníferas, que se descompusieron lentamente y que formaron petróleo, y ese petróleo es extraído hoy en día del fondo de la Tierra, destilado y transformado en combustible. Hay quien se agarra piña de maní con chocolatí. Hay quien se agarra piña de maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, hasta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Podemos relacionar desde un primer momento al cine y la memoria desde ese recuerdo que uno hace cuando quiere decir uno una película. Allí hay un inevitable problema, es trasladar un mundo de signos, un sistema determinado que es audiovisual, hacia otro que es el de la palabra. ¿Cómo decimos una película? Y desde el recuerdo. Pero en ese recuerdo, seguramente y borgianamente dicho, no habremos de recordar estrictamente lo visto ni escuchado, de forma tal que se provoca un segundo montaje. Seguramente a cualquiera de los que está escuchando le habrá ocurrido esta situación: recordar una película cuando niños, reencontrarse con el film y darse cuenta de que poco hay en la película en función de aquel recuerdo que uno tenía o que uno tiene. Y es un golpe como muy drástico respecto de lo que significa el recuerdo para cada uno, o sobre todo la memoria que acerca de la película, pero sobre todo de nosotros mismos, vamos construyendo. Spielberg en algún momento supo decir que una película cumple, en el sentido más completo del término, cuando uno como espectador tiene en su memoria alguna imagen que lo haya impactado. Y de veras que sí, creo que estamos todos de acuerdo en esto. Díganme si van a recordar todos los argumentos de las películas que habrán visto. En verdad, nadie va a detenerse en esta situación, si bien lo podremos hacer, ¿no? Pero en todo caso, lo que nos queda en nosotros y desde ese lugar entendemos si la película la disfrutamos o no, es como algo inasible, como algo que de alguna manera se sostiene desde este recuerdo, desde esta construcción que la memoria nos propone, desde este juego tramposo también que nosotros en tanto individuos hacemos acerca de nosotros mismos y con el cine, entre tantas otras instancias, como excusa. Hay también algo que tiene que ver con las películas que uno ha visto en determinadas salas, una situación que dentro de todo no se ha perdido y uno pelea porque justamente no se pierda. Esto es, aquellas salas que hoy ya no existen y en las cuales uno ha visto determinados títulos y uno puede recordar de mejor manera esa película por el entorno, por el ámbito de la sala, por el lugar arquitectónicamente dicho. Hay una suerte de memoria, así individual, pero también social, que habla de un lugar que se ha compartido, y el cine como instancia social al menos tenía mucho de esta situación de encuentro. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Ya se ha mencionado a Jorge Luis Borges en el programa de hoy a través de su cuento Funes el Memorioso, pero en este caso me viene a la mente el comienzo de un cuento que está en el libro de Arena. El cuento se llama Ulrica y comienza así: mi relato será fiel a la realidad, o en todo caso, a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo. Aquí Borges está poniendo en un mismo plano al recuerdo que él tiene de la realidad con la realidad misma, si es que eso existe, ¿no? Habla de un relato, y ese relato, como ya se ha mencionado por aquí, de algún modo altera, modifica, mejora los recuerdos que tiene uno. ¿Y qué mejor ejemplo para pensar en esa idea de relatos que van mejorando los recuerdos de uno que la película El Gran Pez? En la película El Gran Pez, el personaje del padre, ¿no?, del gran pez, es un manantial de historias que a su hijo lo avergüenzan. Historias fantasiosas, historias que supuestamente son exageradas, que no ocurrieron, que a la mayoría de las personas le apasiona el relato que hace el padre de cada una de sus historias, sin pensar si es verdad o no. El único que se avergüenza de eso es su hijo, que detesta esta idea de su padre contando una y otra vez historias que, desde la óptica del hijo, son mentira. Y el hijo siempre está queriendo que el padre le cuente la verdad de los hechos. ¿Y por qué traigo a colación El Gran Pez? Porque si hablamos de la construcción de la memoria, me parece que es un ejemplo poéticamente maravilloso para pensar una dimensión más de este tema. Y es también la excusa para que podamos escuchar una bellísima canción que hizo el uruguayo Alejandro Balbis, canción en clave de murga, como es característica de Alejandro Balbis, una bellísima canción que compuso en homenaje a esta fenomenal película de Tim Burton. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas amor de rodillas que golpiza de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder.